9 de la noche. Intervención improvisada. Se va a escribir con doble H. Desde Radio Nauta. Muy buenas noches, anteúltimo programa de intervención improvisada. Buenas noches, señoras Mariano y señores, Luquitas, Chino, Germán, buenas noches. Mati. ¿Cómo andan la banda? ¿Todo tranqui? Muy bien, de fiesta, ¿no? Noche más que especial, ¿no? La de hoy, la de mañana, la de ayer. Para nosotros acá, los trabajadores del Olga Vázquez, para Radionauta, para intervención improvisada. Así que, bueno, después vamos a estar contando este festejo de los 10 años de Olga Vázquez, que empezó ayer, que continúa hoy y que mañana va a estar cerrando con un recital importante. Ahora después vamos a seguir contando a lo largo del programa. Y ahora vamos, más tarde vamos a seguir con el tema de Olga, vamos a ir contando todo el montón de vida que tenemos acá abajo. El montón de vida que tenemos acá abajo. Todo el movimiento independiente que tenemos acá dando vueltas por el Olga Vázquez. Total. Pasamos a los medios de comunicación, ¿te parece? Dale. Luca. Nos podés encontrar en Radionauta, en Facebook Radionauta LP, si no me equivoco. Creo que ese es el Twitter. Estoy bastante... El Facebook es Radionauta FM. Ahí está, Radionauta. Después FM. La página es radionautafm.wordpress.com y el correo electrónico es radionautafm@gmail.com. También nos podés llamar al 451-6917. 451-6917. Radionauta FM 106.3. ¿Y a quién tenemos? Para mí hoy tenemos un invitado que hace bastante que lo estaba esperando. Estaba esperando. Ya lo había nombrado. Nos habíamos cruzado incluso. Se debía una visita acá por el piso de intervención improvisada acá en Radionauta FM. Y estábamos con el Nades. Con Nahuel. Con 64 Arguello. 64, calle 64, ¿no? Ahí aquellos viejos tiempos. Aquellos viejos tiempos. Total. Y bueno, total. Acá estamos. Que yo tenía para lo que están charlando, para contarle a los oyentes de intervención improvisada, el Nades arrancó hace un tiempito ya con esto del hip hop, del rap. 2004 más o menos. Más o menos por... Sí, es lo que estábamos charlando el otro día, más o menos cuando había arrancado vos. Sí. Y para enmarcarlo un poco en estos 10 años del Olga, uno de los primeros, si no los... El primer recital cuando te era a calle 64 fue acá en el Olga Vázquez. ¿Querés contar lo que te acuerdes de aquella tarde? Y fue también algo medio, porque estaba medio timidón la cosa. Yo me acuerdo que vinimos con la propuesta acá con el Pichi, con calle 64. Y bueno, el Chino ahí nos estaba apoyando, siempre nos tiraba ideas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, siempre ahí tirando un poquito la semillita para sembrar. Y bueno, cantamos acá en el Olga con un grupito de gente ahí haciéndole el aguante. También estuvimos en otros lugares, siempre con la compañía del Chino, haciendo los instrumentos de atrás, ahí tocando el bombo, la guitarrita. Y no había para la máquina, no. El sampler, nada de eso. Grabamos era... también acá en el Olga, ¿fue que grabamos? ¿En Olga? Grabamos en... En la otra, en otra radio. En otra radio, en bueno. La, pero. Sí, pero, en Estación Sur grabamos. Sí, igual siempre ahí con el chino, ahí atrás. Bueno, el día que tocamos acá fue algo muy, muy guau, porque cantar adelante de la gente, esto era siempre. Hacer los temas adentro de tu casa, en la pieza, escribir, vamos a hallar esto, vamos a hacer lo otro. Es la típica. Y cuando tenés que dar la cara adelante de la gente, es como que decís, wow. Sí, es difícil. Es difícil dar. ¿Qué pasa? Y ya se te frunce toda y ya empezás a decir, ¿qué hago? Sí. Así que es. En ese momento estábamos con el Nades, con el Pichi, con... ¿Qué más estaba? Con los chicos ahí del barrio en Villarguello, que esto fue todo posterior a un recital de... Que se hizo en el club de Villarguello, en el club del Elefante, de calle 62 y 126, en esa esquina. Sí. Que vino Acto María Marta, estaba en ese momento Escuadrón de Rima. Escuadrón de Rima. Y Días de Gloria. Luego Días de Gloria. Y con ese grupo que se conformó en el taller empezaron a tener ruedo, empezaron a remontar este vuelo. Exactamente, el dos talleres de hip hop que hacía el chino en el barrio. Sí, ayer pasamos un pasamos para que la tenía, el viernes. Yo no sabía. Los talleres de hip hop que hacía el chino en el barrio. Esos talleres. Preparaban el pizarrón con un pizarrón o una cartulina y empezaba. Vamos a hacer, vamos a ver qué ideas podemos tirar. Vamos a armar una canción, decía el chino. Decía, estábamos acá, no sé cómo era. Que esa fue la canción que pasamos el viernes pasado, así muy rápido, que sí. Salió ahí del club. Y que después se le apropiaron los pibes más chicos, sí, de esa camada. Y que, bueno, esa música ahí también te la compusiste vos. Sí, una de las primeras bases que estaba cuando recién estaba empezando, sí, a hacer. Ahora ya. Y yo también estaba empezando a hacer pista también ahí, en ese momento. Y bueno, el chino dijo, me vino con la propuesta que estaban los más chicos queriendo hacer hip hop. Y bueno, le di la mano, vamos a ver si pueden salir los pibes, porque era también una idea de que los pibes salgan un poquito de la calle y quieran hacer algo de música. Que lo bueno, ¿no? Hacer música. Bueno, ahora vamos a seguir hablando con el Nades en esta primera parte del programa. Y vamos a pasar un tema, Mariano, ¿puede ser? Sí, así es. Veníamos escuchando, bueno, el grupo, recordamos que el grupo FA se dividió por allá por el año ya 2010, más o menos, y que quedó Esteban Elás por un lado, pero quedaron Pato y Maxi, otro de los dos cantantes, por el otro, y ahora vamos a escuchar un poco de su material. Las dos gemelas criminales se llama este tema. Estos dos gemelos tienen pares de gemelas. Que lo fantamean, fue una estafa a cualquiera. Estamos en escena, una vez más estamos de vuelta. Llegaron los más heavy, que comience la revuelta. Para que se equivoque, que no se desboque. Si los solitos se van a tener Kinder bloque. Fue la traga, traga y el repique de las bloques. Escuchan fum, fum. Y los gatos corren, corren con el paso malo a mano. Le metemos a los sultanos, saca mano a los fulanos. Pero andan requebrados. La calle me respeta, mi sonido es el que atenta. Decirme guachín, que tenga la moraleja. Si son las gemelas en el aire pa' cualquiera. Le mandaba chaca flan pa' que quiera balacera. Sonamos en penales, bloques en las villas. Justo a las gemelas que brillan, brillan, brillan. Si quieren volar, que no se huele, no lo vamos a bajar. Flow, flow, flow, flow. No se quieren volar, que no se huele, o bien a chaca flan. A chaca flan. No se quieren volar, que no se huele, o lo vamos a bajar. Flow, flow, flow, flow. No se quieren volar, Movina chaca plan. Tenemos dos gemelas en punga para cualquiera. Tenemos dos gemelas, tenemos dos gemelas. Tenemos dos gemelas en punga para cualquiera. Tenemos dos gemelas, tenemos dos gemelas. Tenemos dos gemelas en punga para cualquiera. Tenemos dos gemelas, tenemos dos gemelas. Tenemos dos gemelas en punga para cualquiera. Tenemos dos gemelas, sí, tenemos dos gemelas. Te presento acá a mis nenas, sí, mi vieja dos gemelas, ¿qué? Que me acompañan siempre en punga para cualquiera. cualquiera. Con ella soy Simone, mucho poquitito. Con ella llené mi vaca, reventando tu chanchito. Chacaplan, chacal, me tu infierno acá. En el barrio de los pobres, donde no vale llorar. Es así, papá, es así nomás. Donde te morí finito si no te cuidas. Con la dos me fui, con la dos volví. Con los dos bolsillos llenos para repartir. Para vos, pa' mí, para vos, pa' mí. Con el más y apartamos como siempre mi. Y esto no es para regalo, esto va para cicalo. De la dos gemela hermosa que no se van de mi mano. Suena, que suene, que explote, que reviente. Que llegaron las 12 y escupimos un par de cuentes. Que la noche se prete, nos vamos para la priete. El apriete de nena, que no se malinterprete. Que viene la denuncia, otra vez lo reviente. Estamos pa' sumar, no estamos para que reste. Y los que quieran volar, que no se huene, pero vamos a bajar. Flow, flow, flow, flow. Los que quieran volar, que no se huele, móvil a chacaplar. A chacaplar. Los que quieran volar, que no se huele, pero vamos a bajar. Flow, flow, flow, flow. Los que quieran volar, que no se huele, móvil a chacaplar. Plam, plam, plam, plam. En el 2002, una vez más, sonido Master Mix, el Fati y el Masi. Acá no entran giles, papi. Las dos gemelas de metales criminales. El Centro Social y Cultural Olga Vásquez cumple 10 años. 10 años de cultura, autogestión y poder popular. Por eso, lo festejamos a lo grande y sacamos el Olga a la calle. Participarán todos los talleres del Olga. Exposiciones. Pintada de murales. Charlas de debate. Poesía. Milonga. Radio abierta. Intervenciones. Fiesta. Comidas populares. Bandas en vivo. Y más, pero mucho más. ¿Cuándo? Este 5, 6 y 7 de diciembre. Olga Vásquez, 60 entre 10 y 11. Para más información, Facebook Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Y volvemos de vuelta al piso. Ahí estábamos escuchando al Maxi y al Pato en el tema que se llama Dos Gemelas Criminales. Es así, del FA que comentaba ahí hace un ratito Mariano. Y bueno, y volvemos acá al piso de vuelta con el señor Nahuel Nades MC, que nos va a contar, ahora ya te voy a preguntar, qué está después de todo ese proceso que contaba, de lo que fue Calle 64, que fue toda esa movida ahí participando con el Chino. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué hace el señor Nahuel? Bueno, después de Calle 64... Se dividió Calle 64 por cuestiones de que uno no sigue los mismos pasos que el otro. Decidí hacer lo mío solista. Ahora estoy trabajando para sacar mi primer CD, que se va a llamar Por Escrito. Vengo de 2011 con este CD. Es un karma. Sí, total. Porque siempre tratando, viste, que las cosas salgan bien. Obvio. Tardás, vas escribiendo, querés mejorar las cosas, tanto la calidad de audio como la calidad de letra. Eso es cierto. Para tratar de hablar cosas que sean buenas y también que sean escuchables. Ahora se me está trazando un poquito más con el arte de tapa. Porque estaba con alguien, pero decidí hacer las cosas por mi cuenta. Total. Dicen que, dice el dicho, mejor solo que mal acompañado. ¿Para tanto? Será cierto el dicho. Pero bueno. No, hay que estar bueno acompañado de gente que apoye lo que uno quiera hacer. Y siempre tirando buena onda. Sí, creo que tiene que ver. El chino siempre tiró buena onda. El Chino fue uno de los causantes que me hizo viajar a Santa Fe. Para el foro. El foro de hip hop. Un encuentro de hip hop que hubo hace bastante años. Que fue lo mejor. Fue lo mejor. Fueron Illuminati, ¿no? Cerrado. Illuminati estuvo. Alto Grupo estuvo. Actitud María Marta, que se coparon mucho. El Escuadrón de Rima, que ellos también son los que ahora voy a hacer algo con uno de ellos. Así que bueno, yo estoy preparando lo mío. Vamos a ver si lo podemos sacar. No creo que sea para fines de 2013. Pero bueno, igual, o sea, va a salir como vos querés. O sea, exactamente. Tranquilo, despacio. Tranqui. Creo que es lo mejor que puedo hacer, es seguir apostando cada vez. Sí. Más allá que pasen los años, al mismo sueño que tenés. Y también, no sé, me puede el estudio, también estoy haciendo cosas nuevas. Estamos preparando también lo otro que viene. Sí, ya. 2020. Es como que no podés. No, no podés tener que grabar, escribir. Es algo que no se puede. La familia. La familia te complica mucho. El trabajo también, porque lo feo acá de Argentina que no apoyan el hip hop. Y es complicado. No podés vivir. Tenés que tener algún trabajo que te respalde. Y sí, es así. Acá no se puede vivir de esto, de la música. Pero por ahí, esto que estabas comentando, el tema de los tiempos, por ahí sí hacerlo, ¿no? Solo te facilita un montón de cosas, pero el otro día nos reencontramos justamente acá en el Olga, estábamos recordando todo lo que nos contabas en un primer momento, pero también como que nos sorprendíamos todos, me parece, la movida que se generó, ¿no? Y que siempre está bueno juntarse con... Al menos esto que decías vos, por lo menos con los que tiran bueno, los que... Exactamente, lo que... Se pueden armar cosas interesantes, movidas interesantes, ¿no? Sí, el tema es tirar críticas constructivas, cosas que vos podés mejorar. Total. Bueno, volvemos al tiempo, este tiempo querido, y vamos a... Tenías para presentar un tema, ¿puede sí, ser? Ahí vamos a presentar un tema, se llama Dicen. Es un tema medio inspirado a lo que yo decía, mejor solo que mal acompañado. Es como que le dimos el arranque a eso. Sí, ¿no? Y bueno, es algo de esos temas que gente que estuvo conmigo, que por ahí no. Yo la sentí que estaba conmigo, pero al final no está. Entonces, ese tema lo escribí pensando en eso. Es un tema muy relax. Bueno, vamos con este tema del Nades MC. Dicen. Compartíamos proyectos, nos sentíamos del mismo grupo. No existía envidia. La envidia para nosotros era un insulto. Hoy se dividieron proyectos, cada uno optó su camino. Se rompieron códigos y se vistieron de falsedad los amigos. Mucha fama, mucho drama, se hace, no es pa' tanto. Mucha propaganda, que estoy curado de espanto. ¿Cuánto facturaste en toda esa movida, bro? Que yo sigo con la pala preparando un paso. Y en las redes mucha junta, mucha gente que no va, que hablan bla bla y preparan. Difaman, después de un rato aman lo ajeno, poniendo un play en lo que decían, es un quemo. Los cientos y cientos no captan tan, nunca maduren, se rescatan tan. Tanta fanfarroneada da, como todo pichón, hay que dejarlos volar. No caigo en eso, tranquilo ando, primero pienso quién anda largando. Peste que tiran tras de mí, de frente me saludan, foquen en mí. Sé que las cosas siempre salen mal, mucho rap atrás de crues por demás. Dicen que lo mío va en declive, que mal, y peso por peso tendrán que aguantar. Dicen que las cosas siempre salen mal, mucho rap atrás de crues por demás. Dicen que lo mío va en declive, que mal, y peso por peso tendrán que aguantar. Tiene round 1. Luces. Si batíamos juntos, mi enemigo es tu enemigo. De códigos te hablo, llevos, no jodas conmigo. Si ayer lo bardeabas y hoy estás de la mano, Dios perdona a este pobre ser humano. Ley boomerang, todo siempre vuelve. No ocupa para arriba que en el cielo garzo llueve. No finjas que me enteré, y todo lo que dije, viste que nunca le erré. Se destierren, que se aterren, que se encierren en su mundo y ellos mismos se quiebren. Críticas que indican que abandoné rap, supuestamente no puse a descargar. Dicen que las cosas siempre salen mal, Ander no son al cuadrado, vos sabés, papá. Dicen que las cosas siempre salen mal, otro que se suma, otro quiere hablar. Poca view, mucha crew, sin actitud, copia de IQ, de tu pa' Shakur. Oh, Hollywood, mucho film, mucho bling blineo. Haters se suman a nivel de fantame. Oh, dicen que las cosas siempre salen mal, mucho rap, rap de crew es por demás. dicen que lo mío van de clive que mal. Y peso por peso tendrán que aguantar. Dicen que las cosas siempre salen mal. Mucho rap habla de clubes por demás. Dicen que lo mío van de clive que mal. Y peso por peso tendrán que aguantar. Viene round 2. Loser. Sí, yo. Hey, acá ensayo en estudio con Nico, preparando el disco. A ver si este es mucho, un poquito le cabe. Yo, bailate un ritmo. Es como que estamos bien al tanto de las cosas que hacen, así que le escribimos un poquito de esto. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Y volvemos acá porque dicen... Qué buena pista esa de fondo. Sí, sí, la verdad que es una buena pista. Buen para agitar la cabeza. Toda la actitud tiene. Bueno, un temazo. Yo lo había escuchado yo. Ya lo había escuchado. Sí. Me quedé pensando en lo que decía esto de los que están o están ahí como una dentro de la cultura del hip hop, de más que nada los MCs, ¿no? Todo el tema de la competi y todas estas cuestiones por ahí. Exactamente. A veces ¿cómo lo manejaste vos? O sea, algún momento te, porque cuando estábamos en Calle 64 por ahí ya había una tendencia a la competitividad. Había mucha compe, mucha improvisación. Yo dejé de frecuentar a los lugares que hacían mucha compe porque no me quise abarcar mucho lo que es el freestyle. El freestyle es estilo libre, improvisación. Es lo que sale así nomás. Lo que vos pensás, lo decís. Pero bueno, hay algunos que la improvisación la usan como una forma de ego. Uno quiere ser mejor que el otro. Entonces dice, mirá, vamos a competir, a ver quién es mejor. Y se empiezan a decir de todo, que pum. Y yo no me quise meter mucho en ese terreno, porque en el hip hop, lo que es rap, hay mucha envidia. La otra vez hablando con el perro, cuando vino acá al Movimiento Independiente, estuvimos hablando de eso. Estuvimos hablando de que no, los artistas, la gente que escucha rap, no apoya rap local. Acá, Berizzo, Ensenada, Los Hornos, La Plata, no se apoya a nadie. Hoy hay mucha división, todos quieren ser mejor que el otro, todos quieren sacar mejores temas que el otro. Y nadie te da una ayuda, cómo vos podés rapear, cómo podés hacer mejor el estilo 4x4 o algo. Por ejemplo, como el gesto que ahora recuerdo que tuvo el perro justamente cuando fuimos una vez a visitarlos al Club Unipatria. Él te mostraba cómo se podía escribir de forma más ordenada. Exactamente. Eso es buena leche. Eso es buena leche, siempre ayudar al otro. No es bueno, por ejemplo, Chino, ¿vos querés rapear? Vos me preguntás una cosa, listo, la hacemos. Pero siempre con buena leche. Sí, y el rap se hace con buena leche y unión. Si alguien tiene buena leche, es el señor con el cual nos vamos a comunicar ahora. Ahí está. Ahí un está amigo esperando. De la casa. Que justamente va a tener un programa que en una hora... Ahora lo voy a contar ahora. Primero lo vamos a saludar. ¿Está al aire? ¿Aarón? Hola, buenas noches. Hola, Chino. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ahí? Muy bien. ¿Estás escuchando el programa? Sí, lo estaba escuchando. ¿Cómo estás, gordito? ¿Todo tranqui? ¿Todo bien, Luquitas, vos? Bien. Ahí el Chino tenía una pregunta para hacerte. Pará que te va a saludar acá, a ver si reconoces esta voz. Aarón, ¿cómo va? Oh, mirá el tipo que está ahí, boludo. Yo recuerdo una vez que le dijeron Mapuche en sí, no fue así. Che, bueno, acá estamos con un invitado que ahora después lo vas a poder saludar, pero ¿le querés contar a los oyentes de Radionauta qué es lo que vas a empezar a hacer, en dónde, ligado al hip hop? Nosotros estamos haciendo programas de radio. Hasta ahora hay dos programas de rap, hay un montón de programas, pero solo dos haciendo énfasis en el rap. Y estamos por ahora preparando, ya hemos hecho dos programas y estamos haciendo un par más, preparándolos. Yo por lo menos me quise enfocar un poco más en el tema del freestyle, en el estilo libre. Como para salir un poco de lo común, de los programas normales que por ahí, más allá que no iba muchos, y los que hay son muy buenos, yo quería hacer algo que no se había hecho. Aarón, ¿cómo se va a llamar el programa? ¿Tenés algún nombre ya pensado? No, todavía no. Lo vamos a decidir capaz que ahora en este tercer programa. ¿Algo? Por ahora veníamos haciendo pilotos al aire y qué sé yo. Pero lo definimos ahora, la semana que viene. Es totalmente nuevo, o sea que triple no está más. No, triple revuelve. Creemos que vuelve recién ya el mes que viene cuando estemos todos juntos de vuelta. Pero sí, vuelve, está. Ya es algo que está mucho más que claro. Aarón, te hago una pregunta. No sé, por eso te preguntás si estabas escuchando el programa, porque justamente en Naes nos comentaba algo acerca del freestyle o del tema de las características que puede llegar a tener. El programa va a tocar se va a centrar en el freestyle en estilo libre y en qué, en el marco de la competencia o cómo todo improvisación y competencia a la vez. No, ¿cómo es eso? No va a ser solo competencia. Hay un montón de freestyleros que hacen freestyle en cualquier lado con un montón de tipos de instrumentos que hemos encontrado millones, que no compiten, que son tipos que por ahí no están compitiendo ni en la Red Bull, ni en la cara de perro, ni en los encuentros under, y son gente que hacen freestyle y por ahí de una manera distinta, y encontramos que hay mucha variedad. Entonces quizás la necesidad era mostrar eso, la gran variedad de músicos y artistas en sí que están haciendo rap improvisado de muchas maneras. Básicamente el programa es eso, no solo las competencias. Está muy bien. Si estás de buena leche sería, ¿no? Sí. Che, bueno, te pasamos con el Nades. Saludar, no sé, echarle lo que quieran, que hace mucho no se ven por ahí. Ew, ¿cómo andás, loco? ¿Todo bien, Nades? Todo tranqui. ¿Cómo andás? Bien, acá andamos, acá el chino me invitó, vamos a charlar un poquito. Vos entendiste lo que es, lo que me referí con el tema del freestyle, ¿no? Sí, los artistas buena leche y los artistas mala leche. Exactamente, porque ahora se puso más de moda lo que es el freestyle, ¿no? Sí, yo creo que se puso muy de moda porque salieron muy buenos freestyleros. Sí. Salieron muy buenos y hay muy buenos beatboxers en la calle. Sí. Hay mucha gente que se animó por ahí a hacer algo que quizás no era muy conocido. Y cuando se juntan esas dos cosas, pasan cosas geniales. Sí, aparte, una cosa del freestyle, lo bueno que es que también te ayuda a escribir el freestyle, la improvisación. Te da mucha ayuda a escribir también eso. Y ejercita un montón la cabeza. Sí, sí. Ejercita muchísimo la cabeza. Cabeza, la manera de improvisar, te ayuda por ahí a tomar otra estructura a la hora de rapear. Te ayuda en todo, casi en todo. Sí, hay que saber usarlo, ese es el tema. Y saber, sí. Por ir, lo bueno, ¿sabes lo que? Yo me acuerdo las reuniones que nosotros hacíamos de freestyle. Nosotros no hacíamos reuniones de freestyle, improvisábamos, pero para ir agilizando, no perder el ritmo del freestyle, improvisación, que es lo bueno, es lo que le hace al MC, improvisación. Pero cuando vos ya pasás del freestyle a ya bardear al otro por bardear mal y que no, vos no estás practicando, ahí ya cambia el tema. Y es lo que está pasando ahora. Yo creo que por ahí hay una gran confusión en que todos, o por lo menos no todos, pero sí hay una gran mayoría que quiere... Uy, se cortó la comunicación, justo lo queríamos... Yo le quería preguntar cómo estaba la radio, la embarriada. Sabemos que... Así que la semana que viene por ahí no, lo vamos a tratar de que esté acá el último programa. Sí, vamos a tratar de juntar a la gente. O el último lo llamaremos. Pero sí, es importante. Garón estuvo en el inicio de Intervención Improvisada. No pudo estar presente de ningún programa del año, pero sabemos que él tenía todas las ganas. Por eso retomó las ganas de hacer radio, sí, en su igual barrio. Igual estuvo en la prueba piloto que se la bancó la toma. Tiene una buena propuesta, loco. Sí, eso es cierto. La verdad que sí, es buena propuesta, un pibito que tiene así por ahí algunas cosas en la cabeza que muchos nos vemos o que muchos... Sí, sí. Así que yo lo conocí a loco y tiene buena propuesta. Se está haciendo a poco. Bueno, así como buena propuesta, también tenemos una propuesta del otro lado de la cabina también. Así que vamos a un temita, puede ser. Sí, lo vamos a, antes para no volver, vamos a despedir al Nades, seguramente que lo vamos a, va a seguir invitando, seguramente va también a estar en el programa de Aarón, ya como que empezó. Sí. Y bueno, por ahí después reaparece al final del programa, así que gracias Nades por haber venido. Un gusto, porque yo lo apoyo mucho al Chino, también a Olga Vázquez, que fue uno de los lugares que abrió las puertas. Así que fue un gusto, cuando quieran, le metemos con toda la onda. Total. Y te tenemos como candidato del próximo locutor de Intervención Improvisada, sí, ocupando ese asiento. Ese asiento. ¿Querés mandar un saludo? Nadie, para cerrar. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema que es un tema medio tranqui, se llama El Arte de Tus Ojos. Eso es un tipo de rap diferente. Es como más para otra gente. ¿Querés saludar de paso? Saludos, a ¿querés mandar saludos a...? No, un abrazo grande a toda la gente que me apoya, que está ahí en las buenas y las malas. Y la mejor para todos. Y mucho rap. Total, mucho rap y buena vibra. Y mucho vibra. Olga Vázquez, loco. Dale, buena vibra, vamos. Buena vibra. Y me tienes loco por mirar el arte que contiene tu... Tan loco que me haces alucinar. Y siento que vuelo, amor, ya no puedo, ya no. Si extrañas la mozzarella de verdad, si te gustan las masas bien caseras, no lo dudes más, porque las hacemos como a vos te gustan. La Pizzicleta, delivery de pizzas, horneaditas y para hornear. El precio justo, las mejores promos, pizza party y eventos. ¡La Pizzicleta! 15592-4997. Facebook, La Pizzicleta Ollera. Hacenos tu pedido de miércoles a domingo de 20 a 23 horas. Envío sin cargo. ¿Querés saber qué piensan quienes reclaman por sus derechos? Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulares.lp.com.ar. El Centro Social y Cultural Olga Vásquez cumple 10 años. 10 años de cultura, autogestión y poder popular. Por eso, lo festejamos a lo grande y sacamos el Olga a la calle. Participarán todos los talleres del Olga. Exposiciones. Pintada de murales. Charlas de debate. Poesía. Milonga. Radio abierta. Intervenciones. Fiesta. Comidas populares. Bandas en vivo. Y más, pero mucho más. ¿Cuándo? Este 5, 6 y 7 de diciembre. Olga Vásquez, 60 entre 10 y 11. Para más información, Facebook Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Radionauta. Navega a radionautafm.wordpress.com. Radionauta, comunitaria. Comunicación popular. Autogestiva. Comunitaria. Popular. Alternativa. Radionauta. Comunicación popular. Sí, sí. Volvemos a este estudio hermoso de Radionauta, acá por el Olga Vásquez, el Centro Cultural y Social y Político. Tenemos a una banda con nosotros y vamos a bancar un cachito. Igual voy a hacer un poquito de tiempo para pasar el número telefónico, así pueden saludar a todos los que están pasando por acá, que es, te puedes comunicar al teléfono de 451-6917. 451-6917. Mariano, me decís los correos por donde te puedes comunicar también. Los correos son radionautafm@gmail.com. La página es radionautafm.wordpress.com. La página de Facebook es Radionauta LP y el Twitter es Radionauta FM. Y si no, también en nuestro Facebook en Intervención Improvisada. Y bueno, saludamos al Nade. Nade, muchas gracias por estar acá. Que muy buenos tus temas, no te pude estar saludando, tranqui. En fin, tenemos a FMC. ¿Puede ser? Bueno, ¿cómo andan? ¿Puede ser que sea así? Sí, vamos, sí. Bueno, y también tenemos al Tincho Ambrosios. Acá, yo. Ahí, el bajista. El bajista. Juan y Quintana. Ahí. Bien ahí. Y tenemos a Fernando. Juan Fernando. Juan Fernando. Y a Lucho Martínez. Y a Lucho Martínez. Ahí está. Que están presentando esto que se llama Montón de Vida. Montón de Vida. Hace un rato le había hecho una pregunta a él. ¿A qué viene un Montón de Vida? Bueno. Viene a partir de la música que venimos haciendo y de la forma de escribir, ¿no? De las vivencias que vamos teniendo, de lo que vivimos, de lo que disfrutamos, de lo que no. Y bueno, fueron saliendo estos temas durante la música que veníamos armando con Lucho. Y nada, y fueron saliendo tracks y salió, es un montón de vida. Es un montón de vida en un disco. Total. Y bueno, más o menos coméntenme también un poco lo que va a ser este festival. Bueno, el 15 vamos a estar presentándolo. Lo sacamos el 28 de noviembre, ¿viste? El que pasó. Sí. Lo sacamos por internet. Hicimos ahí el link de descarga. La página en el Facebook pueden encontrarnos en clan.destino con Y. Y bueno, y ahí está el link de descarga y la información del evento. Y bueno, lo sacamos ahora y armamos la fechita para el 15 de diciembre. Vamos a estar presentándolo. Van a estar en Club Caridad. un 38 entre 16 y 17. Sí, se puede ver acá. Van a estar tocando los pibes de Kilómetros, Frankie. Sin Zen, el negro, el Mati. Bueno, sí. Va a haber graffiti en vivo, la gente que quiera participar es a partir de las 19 horas hasta las 23 aproximadamente. Chicos, tienen... Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Chino. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Cómo es que se conocieron? Digo, es difícil encontrar bandas, ¿no? que sean de hip hop y que sean tocadas, ¿no? ¿Cómo es que se dio esto en ustedes? Y esto es una idea que traen ellos de Mar del Plata, que claro. Lo vienen armando. Estaba en el bajo, el Chito en el otro lado. Sí. Lo vienen armando ellos, que son de Mar del Plata, y nos conocimos acá estudiando en la EMU, que estudiamos sonido y grabación. Y nada, ellos venían ya veníamos laburando, claro. Veníamos, nosotros somos de Mar del Plata, Juan y Quintana y bueno, y F. Estábamos laburando ya desde el 2009, antes veníamos tirando freestyle, viste, en la movida esa. Uh-huh. Y bueno, empezamos a laburar más el tema de la música, empezar a escribir, sacamos un demo con Juani y Mauro Nox en el 2009 desde el Under Rec, es un estudio que está allá en Mar del Plata. Sí, lo conozco. Con Marquito, viste, David. Bueno, y ahí laburamos bastante tiempo, después fuimos comprando equipos y equipándonos nosotros, grabando, haciendo pistas, mezclando, agarrándole la mano y bueno, hoy en día estamos produciendo el sonido de nosotros, estamos trabajando, laburamos en un disco, a partir del demo, laburamos un disco que lo sacamos en el 2012, que se llama La Distinción, Clandestino, y ahí me vine para acá y Juani también y empezamos a laburar acá, yo conocí a Lucho, empezamos a laburar el tema de las violas, viste, el bajo, percu con palito, de lo virtual a lo analógico, claro, llevándolo ahí más más musical, viste, porque no, es como que me nos, yo como productor me lleva lo musical, es lo que me lleva. Uh-huh. Y además del rap, bueno, que siempre lo tuve presente conmigo. Así que nada. ¿Cómo fue que se cruzaron al rap? ¿Cómo fue que encontraron al hip hop y lo eligieron como género? Y eso desde los 14 años, más o menos, 13, que sí, que... empezamos divididos en realidad y nos... Otros barrios. Claro, otros barrios. Y bueno, nos empezamos a cruzar en la vinoteca, ahí nos empezamos a conocer, en eventos de rap, allá en Mar del Plata y... Graffiti. Sí. Estábamos viendo, yo pintaba a veces con él, con Maurito. Pintábamos ahí en un par de murales, empezamos a hacer un par de producciones y nos empezamos ahí a juntar. Nos empezamos a ranchar y bueno, y salió. Y así salió esto. Así salió Clandestino. Sí, y bueno, y también tienen hoy en día, están compartiendo lo que es Montón de Vida. Montón de Vida. Y que es por ahí la segunda parte. El fruto de todo esto. Claro, acá, lo que de tanta juntada, de tanta cruzada. Claro, y, tal cual. Bueno, vamos con un temita de lo que es Montón de Vida. Dale. Vamos a hacer Quiero que despierten. Quiero que despierten. Una almohada quita el sueño. Dueños de empresas e imperios estresan empeño, empleos devoran el mercado, mezclados, coloreando el cuadro que pinta el Estado. Está anotado usted en los planos de maquetas, de marionetas, que por las noches dientes aprietan y no descansan, y se levantan atados y se retrasan. Su reloj avanza sin control de él, sus ojos reflejan la esperanza, lo de sus hijos también. Alguien que encuentre la salida, alguien que sienta libre. Seguramente en breve la noticia se espere, pero pese al peso de la TV se ve como muere. O la realidad que quiere miente, mueve sus redes, que la gente parar de consumir. La verdad no puede, la verdad te pierde, a la vez te hiere. Cuanto más, más, más, más, menos se retiene la felicidad que poco se requiere. Todo se detiene, locos de la gran ciudad. Quiero que despierte. despierte. Quiero que despierten. Bueno, eso fue. Buenísimo, chicos. Interrumpo para pasar dos chivitos. Tres, porque hay tres unas chivitos. Entradas por acá también dando vuelta. Hay una entrada. Pero antes vamos a repetir lo de este sábado 7 de diciembre, el tercer movimiento independiente, que empieza a las 18 horas en el Club Forever, si no me equivoco, donde van a tocar Emanero, Orión XL, Under MC, Vietma Tripulación, Samurai Swing. Todos esos van a estar participando del tercer MI. El otro chivo es volver a repetir la presentación del CD de Montón de Vida de los chicos de acá del FMC con Luciano Martina, donde van a estar bandas invitadas como Cincel, Kilómetros y Frankie. La dirección es 38 entre 16 y 17, Club Claridad, perdón. Va a ser este domingo 15 de diciembre a las 19 horas. Las entradas anticipadas están 10 pesos y en puerta 15. Los puntos de venta son Jason de Plaza Italia y el local que no alcanzo a visitar, 1984. De graffiti del Zoom. Bien ahí. Evento apto para todo público, no se suspende por lluvia. Qué buen tema, qué bueno. Te cantaron, la verdad, de re flashera. Está buena, toda la onda. Para la movida. Seguimos presentando temas, me imagino. Y bueno, vamos a seguir con uno que fue el primer tema que grabamos. Sí. Y bueno, se llama ¿Quiere desaparecer? Quiere desaparecer. Porque ese ser quiere desaparecer, se nubla su pensamiento, pensamiento. Porque ese ser quiere desaparecer, se nubla su pensamiento, pensamiento. Infinito rodea luz, constancia, ansias y gritos. Tan grande el mar que hay en cada palabra que figura en su hablar. Ritmos que sigue, límites no tiene. Respira aires, peso de ciudades que detiene con su fuerza. Aprende y se acostumbra, penumbras que alumbran. Junta puta que disgusta. ¿Por qué? El amor mira el sol, gira y no. No se parece al resto. Su rutina es obra de su empleo, su vida rinde cuando es mensual su dinero. Esencial este juego, se prende su mechero. Cero respeto de terceros, por eso hay algo en su deseo. Ser un ángel antes de estar en el cielo. De estar en el cielo. Porque ese ser quiere desaparecer, no parecerse al resto, al resto. Porque ese ser quiere desaparecer, se nubla su pensamiento, pensamiento. Ay, contento está volando alto por ahí. Yeah. Seguimos acá con los chicos que están presentando su CD. Y hoy es 6 de diciembre y mirá el regalito que nos trajeron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 entraditas para este 15 de diciembre que se van a estar sorteando entre este programa y el programa que viene. El programa que viene, obvio. No es lo único, el programa que viene es el último programa y al mismo tiempo se va a estar sorteando también una de las copias del CD original de Vietma Tripulación, que nos dejaron dos copias acá los chicos y una de esas va a ir listo para el sorteo. Así que entre este programa y el programa que viene tenemos más sorteos que nunca. Sí, yo ahora más no sé. Una pregunta para el productor. Nada, contame más o menos cómo conociste a la banda. También, o sea, ellos se conocen de Mar del Plata, me decían, pero ¿cómo llegó a conocer a la banda? Empezó pues en el mismo lugar acá en La Plata, en EMU. Ahí estábamos estudiando todos, excepto Juani, que ya venía con Fede laburando desde hace rato. Y nada, lo que queríamos hacer en un principio y lo que ahora estamos haciendo y vamos a seguir haciendo el próximo año es hacer nuestra música, producir nuestra música, tratar de sacar a la calle lo que más nos gusta hacer, lo que más nos gusta escuchar, y por eso estamos haciendo este evento, no solo para promocionar el disco y no solo para presentar el disco, que ha sido el laburo de montón de tiempo, de estar encerrados en el estudio, de laburar, de conocerlos, de birra, de todo lo que te imagines. Sino que también nuestra intención es abrir espacios para la cultura. Por eso, bueno, algo que de pronto no se ha hablado mucho, pero el 15 de diciembre tendremos graffiti en vivo. Tendremos la oportunidad de ver distintos shows y distintas manifestaciones de la movida cultural que es el hip hop, y nada, eso es lo que queremos reivindicar. Y bueno, no, para seguirte respondiendo, nos conocimos estudiando y venimos laburando desde hace un tiempo, estamos asociándonos en distintos proyectos para el futuro. No olvidamos al Pablito, claro, el Pablito es un pilar fundamental, logística y producción, y nada, bueno, qué bueno. Aprovecho para invitarlos. Y más allá de los chicos con los que hoy estás laburando, ¿tenés alguna banda en particular o tenés...? O sea, me imagino que antes de ser productor, primero tenés que ser artista. Sí, bueno. Igual yo dejé los instrumentos en la intimidad de mi cuarto, porque mucha mi música como que no la hago mucho para presentar. Pero nada, por eso me concentro en apoyar la música de otros artistas. Entonces, sí, justamente estoy trabajando en un proyecto con unos raperos colombianos. Acá está el Feli. Saludo para el Feli. Ya, ahí Feli entra un ratito, va a entrar de vuelta. El Maraña. Va a entrar al piso. Sí, ahí viene Maraña a mostrar un poco. Y su hermano, Caras Pálidas, de Colombia. Venimos laburando también en el primer disco, el primer laburo. Entonces, cuando esté, lo estaremos trayendo por acá. Qué bueno. Sí, bienvenido sea. Las puertas de este programa van a estar abiertas para ustedes y para aquellos que hacen de este género la buena vibra y que le ponen toda la onda y que crezca para arriba siempre. De una. Gracias. Y bueno, chicos, antes... Sí, un programa no bien. Hoy tenemos de todo un poco. Hoy rompimos feliz la noche. Aniversario. Feliz aniversario para usted, cumpleaños. En serio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a estar paseando acá mañana también. Buenísimo. Muchas gracias por haber venido. Para nosotros es muy importante que vengan artistas y gente que esté en la movida para conocer el programa, para difundir como contaban recién. Y nosotros teníamos como una propuesta que en realidad es como algo soñado, ¿no? Tener una banda, algo que siempre veníamos charlando a veces esto de para los raperos es como otra sensación, ¿no? Una pregunta que me quedó colgando era esa, ¿no? Salir de la base y jugar con el pulso humano. El tiempo real. Así que lo que le queríamos decir era y proponer era hacer una base. Así podíamos invitar a todos los chicos que están acá, al Nades. Juguemos. Para despedirnos juguemos con un freestyle. Con un freestyle buena leche. Así que vamos a pedir al Nades, que están del otro lado con, de la... Al Maraña. Al Maraña, que pasen. Por eso decía que el Maraña ya va a estar acá. Y así que, Maraña, bienvenido. Nade, nuevamente bienvenido. Sherman, vení a cantarte algo. ¿Querés contar la temática, Mario? Así es, yo me encargo, ahora cuando se acomoden todos los chicos. Mientras se van acomodando todos los chicos, yo ya les voy tirando cuál es el desafío. Además de que es una improvisación buena leche y que hay que intentar construir algo entre todos, el desafío de esta improvisación es jugar un poco con los 10 años de Olga Vázquez y con el poder popular. Elegido alguna por ahí de la tenemos remera acá por los 10 años, dice Olga Vázquez 10 años. Cultura, autogestión y poder popular. Por ahí elegir alguna de esas, por ahí el hip hop forma parte de esta cultura. No sé, elijan las que le... La que le parezca copada. 10 años de Olga. Bueno, nos despedimos con un freestyle de todos los artistas. Tenemos gente de Colombia, gente de La Plata, gente de Berizo, gente de todos lados. Y ahí Axi, vamos, ahí la guitarra va a estar sonando con una buena base y un bajo de fondo que va a ser de esto. Antes te interrumpo, Lucas, antes anticipar que el programa el último programa del año, el programa del viernes que viene, el programa número 17 de este primer año de intervención improvisada, va a tener seguramente más invitados al piso. Obvio. Seguramente por ahí que se nos da una carta ganadora que no es Esteban Elás. Obvio. Y vamos a tener doble consigna. Se van las entradas. Todas. Y se va la copia original de Viet Matriculación. Toda. Así que empecemos nomás. Bueno. Sacamos los micrófonos. Okay. Ajá. Ey, es Nades. Yo. Sigo progresando como en tantos años. Ey, así nomás, encerrado en el baño escribiendo. Es como que las cosas sigo sintiendo. Ey, es como que la movida se sigue difundiendo. Cultura, fuerza popular arriba. Así nomás, como Nades, gaste más saliva. Olga, 10 años más para arriba. Vos sabés cómo lo hacemos entre todos los bros. Acá con el F, con el amigo de Colombia. Así nomás por el Olga. Ey, y vamos todos puños para arriba. Vamos. Dale, bro. Puño para arriba. Ponga y se acaba la salida. Simplemente ves cantando de Colombia la anarquía. Que vende vida. Simplemente ves cantando el pan de cotidiano. Lo que va dejando, lo que te va tallando. Soy yo, vida aquí, pan. Vida de la rima, de la puta poesía. Haciendo lo que se canta porque eso es mi vida. De nada se arrepentía. Al puto hermana, caras palitas. Por aquí no está cerca. Está en Colombia ya cantando de la vida. Representando la zona vagona. De Pacuco, marihuana puto. Métame pantero pa' volar y no oculto. Pa' volar no oculto yo, yeah. Yo no oculto nada, solo la calada me sana. Así que vamos todos para arriba con el Olga. Más años, más cráneos claneados. Este es el plan, así que bardeamos, no, ni en pedo. Solo hacemos lo que queremos. El amor al arte, el arte lo creamos. Así que vamos para arriba, no para abajo. Solamente sonando con el Lucho y el bajo. Y el beatbox del Juani, así rimando, loco. Frisaleando con los pibes. El tsunami que viene de Mar de Plata, que tapa la napa, que rima con el flow. Te opaca, no, capaz que rima con flow y te aplasta, no. Capaz que rima con las técnicas, sí. Yo, ¿qué tal? Soy Mapuche MC del BGH. Vengo, represento a Ensenada, Berizo y La Plata. Rap de diagonal para tirar. Y le cuento a ustedes que están del otro lado. algo, visera plana. Somos bien plana y horizontal, como se hace el poder popular desde acá, desde Argentina. Hoy vengo a traer un poco de ritmo a esta cultura, para traer al hijo un poco de su cura, fusionando con otros ritmos para poder ir rapeando. Es que me trabe, sé que soy de los primeros y acá vengo. Vengo a traer mi hip hop de bar de calle. Pero venid, dale, acompáñame. Vamos, yo te acompaño, la lucha está la que está ganado. Y es por eso que estoy luchando con mis hermanos, demostrando el esfuerzo, el empeño. Esto es un diseño, esto es mi gloria. Esto no es historia, solamente es pura realidad vivida. Mira cómo otra vez este pibe se inspira, así ingeniosamente, celebrando 10 años de loco, de mente, no de loco revolucionario y para el colmo consciente. Acá vengo tirando un poco desde La Plata, la ciudad de diagonales donde tantas veces he caminado. Otra vez voy progresando, mira cómo se están señalando. Y así vengo con un beatbox desde Colombia, Argentina, alta conexión con el DAD MC. Una buena celebración. Esto es una buena celebración. En el Olga se da la ocasión. Y mañana 10 años estamos todo el día golpeando tu cráneo. Pasión de paño para vos, para mí. Vamos a hacer siempre MCs, tirando freestyle, tirando el free, haciéndolo en mi materia gris. Esto es así, hasta como vos quieras, guacho. Siempre improvisar sale de mí. Y esto es poder revolucionar a la mente del hombre. Y vamos por otro tiempo, vamos con la gente haciéndolo todo el día. Y estamos atentos a los que están escuchando esto, a ver si les gusta. Y mueve la cabeza, mueve los brazos. Vamos todo el día haciéndolo, siempre hay un trazo. Se va también con el Mauro por allá en Mar del Plata, siempre haciéndolo juntos, hey. Siempre haciéndolo juntos, hey. Siempre haciéndolo juntos, hey. Aguante el Olga. Y nos fuimos. Saludito a todos. Germán, muchas gracias por estar del otro lado. Mati, un abrazo, gracias por el acompañamiento. Nos vemos el próximo programa. Sacia, chico, bien ahí. Chino. Saludos al Rodo. Al Mati. Rodo, saludo. Saludos a la embarriada que. Al 89.7. 89.7. Y la semana que viene vamos a estar con ellos. Dale. Y cumplen a Olga Vázquez, años de lucha. Hasta siempre. Hasta siempre, Gloria, siempre. Nos vemos, Luquita. Chao, chao. Poder popular. No saben dónde están parados. Y el valor de todo lo que lo rodea, sus ojos están cerrados, o se esconden entre las telenovelas. Desde el cielo ilumina mi ambiente pleno. Respiro aire fresco y buen día. Las aves cantan canciones, mi alegría despierta, alienta la vida. Mientras todo así siga y las ideas que iban vuelvan, se alimenten de fe y vuelen como el ave que se fue, como el viento que se esconde en lo inmenso del orbe, dándole colores a los montes, pero torpes no lo ven. Mentes que caducan, buscan rutas y valores por internet. Luce bien, pero ¿quién aprecia su aspecto? Y personalidad es cortés, pues después el crecimiento es eterno. Y evoluciona la estupidez, mes tras mes, año tras año. Un mundo por explotar a causa del daño. Saben dónde están parados y el valor de todo lo que los rodea. Sus ojos están cerrados o se esconden entre las telenovelas. No saben dónde están parados y el valor de todo lo que los rodea. me rindo, la humanidad perderá a su narrador. Y si la humanidad pierde algún día su narrador,